Radio Contrabanda FM 91.4. Para algunos somos malos, para otros no existimos, para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Muy buenas tardes. Comienza un montón de músicas. Ya lo ven, ha comenzado un poco nervioso el CD, dando saltos, debe ser el frío seguramente. Un montón de músicas cada martes a partir de las 4, entre las 4 y las 6 de la tarde. En directo desde Contrabanda FM Barcelona 91.4, frecuencia modulada. Online con nuestra página web www.contrabanda.org. Un montón de músicas. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Online con la página web de la emisora, www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. Un montón de músicas, selección musical. A los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy, martes 12 de enero del año 2010, exactamente, año 2010. Espero que les guste la música clásica, porque hoy tendremos un montón de músicas dedicado a un compositor italiano, Rodolfo Luigi Boccherini, más conocido simplemente como Luigi Boccherini. Nació en Lucca, en 1743, en Italia. Compositor conocido por sus obras de música de cámara y por haber sido, y esto es importantísimo, uno de los primeros grandes virtuosos del violonchelo, lo cual le llevó a escribir magníficas piezas para violonchelo en diferentes formatos. Luigi Boccherini, después de su paso por algunas cortes en Europa, terminó en Madrid, donde murió el año 1743, no sin antes haber obtenido la nacionalidad española. Luigi Boccherini, de él tenemos esta tarde música en diferentes formatos: quintetos de cuerda, quinteto de cuerda con piano, sinfonías y también quintetos para guitarra, violines, viola y violonchelo. En primer lugar comenzaremos con tríos. Es un disco de Armonía Mundi. Quintetos, dice, avec contrabass. El primer tema que vamos a escuchar está interpretado por el ensamble 415. Ensamble 415. Chiara Banchini y Enrico Gatti a los violines, Emilio Moreno al alto, Katy Gol al violonchelo y Selena Stein al contrabajo. Lo que vamos a escuchar es el quinteto, un segundo que lo tengo por aquí preparado, exactamente, sí. Es el quinteto Opus 39, 2G338 en Fa mayor. Se compone de cuatro movimientos: el allegro vivo, manon presto, un adagio, manon tanto, un minueto y un finale, que es un allegro vivo, manon presto. Les dejo entonces con el ensamble 415 y esta pieza, este quinteto de Luigi Boccherini. ¶¶ Quinteto Opus 39-2 G338 en Fa mayor de Luigi Boccherini, interpretado por el ensamble 415. Chiara Banchini, Enrico Gatti a los violines, Emilio Moreno a la viola, Katy Gol al violonchelo y Klena Stein al contrabajo. Un mon de músicas. Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de Barcelona. Los martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta. Los martes a partir de las 22 horas 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso. Online con la página web www.laradioneta.cl. Luigi Boccherini nació en Lucca el 19 de febrero de 1743 en el seno de una familia de artistas. Su padre fue contrabajista y su hermana bailarina de ballet. Su hermano Giovanni Gastone fue escritor y poeta de cierto prestigio que llegó a escribir libretos para Antonio Salieri y Joseph Haydn. Boccherini se interesó ya de jovencito por el violonchelo. Su padre le dio las primeras lecciones ampliando sus estudios con el sacerdote Domenico Vannucci. Su padre era considerado uno de los contrabajistas de mayor valía de la ciudad y de toda la Toscana, siendo nombrado en 1747 contrabajista supernumerario de la capilla del estado de Lucca. Su madre, ante tantas voces que alimentar, tuvo que ponerse a trabajar en una sedería. La vocación de Luigi se conformó muy pronto y ante el interés manifestado, su padre le enseñó solfeo y le inició en el violonchelo. Posiblemente fue una elección contraria a la de su padre, que hubiera preferido un contrabajista que le pudiera sustituir en la orquesta. Pero el violonchelo, de todas formas, era bien recibido, pues aquel instrumento, ese instrumento, el violonchelo, servía para tocar el bajo continuo y acompañar las voces de los cantores del coro. Por otra parte, en Lucca no había ningún violonchelista. A los 9 años, el pequeño Luigi ya superaba a su padre en el violonchelo, por lo que éste envió al muchacho al seminario arzobispal de San Martino, donde ya estudiaba su hermano Giovanni y en donde daba clases don Domenico Francesco Vannucci, excelente maestro de violonchelo y maestro en la capilla de la Catedral de Lucca. Por otra parte, el seminario era la única institución que podía ofrecer una enseñanza media para los que no tenían medios económicos. A finales de 1752, el abate Vannucci comunicó a Luigi y a su padre que ya no le podía enseñar más, que era necesario acudir a quien supiese más que él. Pero antes de despedirse, quiso presentar a Luigi a la capital. La ocasión se presentó durante las fiestas de la Santa Cruz. Luigi se incorporó al coro de la Capilla Palatina e interpretó un asolo de violonchelo que fue un éxito apoteósico. Todo esto con 13 años. Vamos a escuchar de este disco de Armonía Mundi, que salió al mercado en 1990, Boccherini, quintetos con trabajo, que no es muy habitual escuchar quintetos con trabajo. Vamos a escuchar ahora otra pieza, Quator Opus 44, 4, G23, en Sol Mayor. Esta además tiene nombre, La Tirana, la escribió en Madrid en 1792, con el ensamble 415. Consta de dos movimientos. El primero, Presto Tirana, y el segundo, Tempo de Minueto. El ensamble 415, interpretando este Quator Opus 44-4 de Luigi Boccherini. Thank you. Cantor, opus 44, número 4, G223 en sol mayor, La Tirana, escrita en Madrid en 1792 por Luigi Boccherini, interpretado por el ensamble 415. Piezas para cuarteto, esta en particular y la anterior para quinteto con cuarteto de cuerda con contrabajo. El ensamble 415 lo formó en 1981 la violinista y directora Chiara Banchini. Y el nombre del cuarteto, ensamble 45, le viene de un diapasón utilizado en el siglo XVIII. Un diapasón que sirve para afinar. De ahí viene el nombre de esta formación, que varía en número de componentes dependiendo de las piezas que interpreten. Un montón de músicas. Martes 12 de enero del año 2010. Hoy, martes 12 de enero, aquí en Contrabanda FM, cada martes de 4 a 6 de la tarde, Barcelona, 91.4 FM, online con nuestra página web, www.contrabanda.org. Un montón de músicas que esta tarde lo estamos dedicando al compositor Luigi Boccherini, eximio y virtuoso del violonchelo. También nos escuchan en Valparaíso, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, los martes a partir de las 22 horas, y online con la página web www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Bien, el maestro Vannucci aprovechó el éxito de esa primera presentación de Luigi Boccherini para convencer a su padre que debía proseguir sus estudios en Roma, en donde una recomendación arzobispal permitiría a Luigi conseguir un acomodo decente en alguna congregación religiosa. En Roma estaba también Giovanni Battisti Constanzi, uno de los mejores violonchelistas de la época y el primero en utilizar el violonchelo como instrumento de concierto. A comienzo de 1753, su padre lleva a Luigi a Roma y Constanzi, nada más oírlo tocar, lo acepta como alumno. Luigi fue asiduo visitante de la Capilla Sixtina, donde se podían oír las obras de Palestrina, de alguna de las iglesias de Roma, en donde se podían también oír sinfonías y minuetos, el Miserere de Gregorio Allegri, entre algunos de ellos. En 1756, tres años después, su padre consiguió una plaza como contrabajo en la orquesta del Teatro de la Corte de Viena, gracias al embajador de Lucca, el conde Battisti Domenico Sardini, y otra plaza de violonchelo para Luigi Boccherini. Luigi volvió a Lucca a principios de enero del verano de 1756 para preparar el viaje con su padre a Viena. En el intermedio se presentó como solista de violonchelo en el concierto de agosto del monasterio de San Domenico y a finales de septiembre en el de San Micheletto. En 1757, ya en Viena, Leopoldo, y de nuevo gracias al conde Sardini, consiguió el trabajo de bailarines para sus otros hijos, María Esther, Ana Matilda y Giovanni Gastone, en el cuerpo de baile del mismo teatro. Sardini también consiguió del Senado de Lucca, quizás influenciado por los encantos de María Esther, una de las hermanas de Luigi, que se respetase el puesto y sueldo de contrabajista de Leopoldo. Con todo, la permanencia de Leopoldo y Luigi en Viena no duró más de un año, pues en 1758, ya no figuraban la nómina del Teatro Imperial. Posiblemente, las reticencias del Senado de Lucca al mantener el puesto de Leopoldo ante la caída de las finanzas públicas les obligaron a volver a Lucca. En 1760, Luigi y su padre recuperaron su puesto en el Teatro Imperial de Viena y la fortuna de la familia Boccherini fue mejorando. Bien, ¿qué más puedo agregarles de esta época? Estamos todavía aún 18 años tenía Luigi en esta época. Los Boccherini saltaron a las crónicas mundanas y Luigi aprovechó con 17 años para dar a conocer ya sus primeros 6 tríos, su opus 1 para dos violines y violonchelo, causando una excelente opinión. Louis Gluck alabó su estilo maduro, su fantasía y riqueza melódica. Fue suficiente para poner a Luigi en un pedestal. Y todo esto, ya les digo, 17, 18 años. Vamos a escuchar ahora, vamos a cambiar de formato del cuarteto contrabajo que habíamos escuchado anteriormente, quinteto con contrabajo, perdón. Vamos a pasar a una formación más amplia. Sigue siendo el ensamble 415, dirigida por Chiara Banchini, que toca el primer violín. Y de este CD, que incluye cuatro sinfonías, vamos a escuchar la sinfonía opus 35, número 3, en la mayor, G11, escrita por Luigi Boccherini en 1782. Esta sinfonía tiene tres movimientos: allegro giusto, andante, y allegro ma non presto. El ensamble 415, interpretando esta sinfonía de Luigi Boccherini. Un montón de músicas. Thank you. Thank you. Thank you. Ensemble 415, dirigido por Chiara Banchini. Ha interpretado la Sinfonía Opus 35, número 3 en La Mayor, G511, de Luigi Boccherini, compuesta el año 1782. Un mon de músicas, Contrabanda FM, Barcelona. También nos escuchan en la Radioneta, Valparaíso, Chile. Luigi Boccherini, le teníamos con su padre en Viena. Regresaron a Lucca en 1764. ¿Qué pasa en aquella época? Perdón, el 61, abril de 1761, Luigi y su padre retornaron a Lucca. Ese año Luigi compuso los seis cuartetos opus 2 y los seis dúos para dos violines opus 3. Y al año siguiente, es decir, 1761, cuatro sonatas para violonchelo y una sonata para dos violonchelos. 1762 decidieron volver otra vez a Viena. Los tenemos en Viena, posiblemente el año 63. Luigi compuso los conciertos en bemol mayor y la mayor después para violonchelo, y tres sonatas también para violonchelo. A lo largo del año compuso una nueva colección de seis tríos y tres sonatas para violonchelo. Sigue el ir arriba y abajo de Europa, Lucca, Viena, ahora los encontramos en Milán. El 9 de diciembre de 1764, Luigi consiguió un mes de licencia sin sueldo y se marchó a Milán, uno de los ambientes más refinados de Italia y residencia de Giovanni Battista Sammartini, famoso sinfonista y gran compositor instrumental del que Gluck, alumno de este, le había hablado en Viena. En 1765, Luigi y su padre participaron en dos conciertos dirigidos por Sammartini en Pavia y Milán, con ocasión del paso por las mismas de los archiduques de Habsburg. Sigue el ir y venir de Luigi, pero los éxitos y el escaso interés existentes en Italia por la música instrumental les llevaron a él y a su padre al sur de Francia, a Dijon, Montpellier y Toulouse. Simultáneamente en París se publica el Opus 1 de Luigi. Manfredi y Luigi leyeron la noticia en la Mercure de France y emprendieron rápidamente el camino a París, donde llegaron en 1767. Allí fue muy bien recibido en Francia. A pesar de las críticas, Manfredi fue llamado por los organizadores de los conciertos espirituales para repetir su concierto 15 días después, que esto fue el 20 de marzo del 78. Luigi y Manfredi actuaron en los conciertos espirituales en la sede de la Salle de Suisse, en las Tullerías, con un gran éxito de público, pero no de crítica. Por eso fue que repiten aquí el concierto. Poco después, Joaquín Atanasio Pignatelli, de Aragón Moncalvo, conde de Fuentes, embajador de España en París, entre los años 1763 y 1773, y asiduo a las reuniones de Baguet y Madame Brillon, animó a los dos amigos a trasladarse a Madrid, en donde numerosos italianos como Scarlatti, Farinelli, Sacchetti, Brunetti, Conforto, Corsellim disfrutaban de una excelente consideración. Allí un compositor como Boccherini y un virtuoso como Manfredi tendrían la oportunidad de ser muy apreciados y componer en paz, y también de gozar de la magnificencia del príncipe heredero en aquella época, Carlos IV. Lo dejamos camino de Madrid, ya casi llegando a sus 24 añitos. Vamos a dejar al ensamble 415 de lado y vamos a escuchar ahora, dejamos también la sinfonía y vamos a escuchar unos tríos. Dice tres piezas para quintetos, opus 57. quinteto formado por un cuarteto de cuerdas más piano. Al piano, el señor Patrick Cohen. El cuarteto es el cuarteto Mosaicos, formado por Eric Hobart al violín. Aquí nos dan datos del tipo de instrumento que usan. Es un Garnieri, hijo de Andrea, en Cremona, del año 1705. Andrea Bischoff toca un violín francés del siglo XVIII, Anita Mitterer, también toca un Christopher Luthi, que fue después, después de Anati en 1986, fue con la palabra, estoy buscando la palabra, no es renovado, restaurado en 1986. Y Christoph Cohen toca el violonchelo, un testore hecho en Milano en el año 1758. Bien, la grabación es del año 1989. De estos quintetos vamos a escuchar el quinteto terzo, el tercer quinteto, en mi menor, G415. Consta de cinco movimientos: andante lento assai, minueto non presto con grazia, provenzal allegro vivo, andante lento, para terminar con un provenzal allegro vivo e pepe come prima, si vuelve a ser como el allegro inicial. Quinteto terzo, mi menor, G415, interpretado por Patrick Cohen al piano, y el cuarteto Mosaics. Thank you.

Tercer quinteto de estos tres quintetos de Luigi Boccherini, opus 57, escuchamos el tercero de ellos, en mi menor, G415, interpretado al piano por Patrick Cohen, y el cuarteto Mosaics, un montón de músicas. hoy martes 12 de enero del 2010, en directo desde Contrabanda FM, como cada martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles entre las 10 y las 12 de la mañana. Y en la Radioneta Chile, Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Esta tarde del Monde Música es con música de cámara de Luigi Boccherini. Les mencionaba su compañero, con el cual en este momento lo tenemos en camino de Madrid, Manfredi. Manfredi era Filippo Manfredi, violinista, que era miembro del primer cuarteto de cuerdas que formó Luigi Boccherini en su estancia en Milán en 1765. Bien, entonces junto con Manfredi lo tenemos en la primavera de 1768, camino de la Corte de Madrid. En esa misma primavera se interpretó en Aranjuez la ópera La Almería, del cual se puede leer en el reparto de la Gaceta, dice: música de Juan Francisco de Majo, área final del segundo acto, es compuesta y acompañada con el violonchelo a solo del señor Luigi Boccherini, Luques, es decir, de Luca. Ya los tenemos en Madrid. Manfredi logró colocarse como violinista en la orquesta privada del infante Luis de Borbón, hermano de Carlos III. Luigi dedicó 6 cuartetos, opus 8, compuestos en diciembre del 69 al infante Don Luis. Allí los tenemos en la Corte de Madrid. Real Decreto 8 de noviembre de 1770, dictado en Aranjuez, le nombran violón de cámara y compositor de música del infante Don Luis. Las composiciones musicales de Boccherini serían en lo sucesivo propiedad del infante. ¿Qué les parece? Luigi y Clementina aprovecharon la seguridad del nuevo empleo de su mujer para casarse. Bueno, en ese momento se casaron y residieron en el palacio de Boadilla del Monte hasta el año 1776, al igual que la familia de los demás músicos de la orquesta del infante. Bueno, los tenemos en Madrid. Sucintamente y rápidamente, en 1771, Boccherini compuso sus 6 sinfonías, opus 2, de las cuales escuchamos una de ellas. El año 72, Manfredi decidió volver temporalmente a Lucca para no perder su plaza de primer violinista de la orquesta paulatina. Luigi le ofreció en la despedida concierto para violín en re mayor. Desgraciadamente, Manfredi enfermó al poco de llegar a Lucca y murió en 1777. ¿Qué más tenemos? La orquesta del infante Don Luis estuvo tocando en esta orquesta entre los 33 y los 35 años. Vamos a avanzar rápidamente. En 1781 acudió a Arenas el hermano de Luigi, Giovanni Gastone. No se veían desde el año 1764. Veamos. En 1783 el infante y su séquito se trasladaron al palacio de Mosquera. Aún en construcción allí, Luigi escribió sus villancicos para 4 voces y orquesta. Bien, nos vamos acercando, porque también el tiempo apremia, nos vamos acercando al tiempo. Aquí ya lo tenemos con 43, 46 años, en Alameda de Osuna. Año 1786, es nombrado director de la orquesta de María Josefa de la Sociedad, condesa de Benavente y duquesa de Osuna. La orquesta de la condesa estaba dirigida hasta la llegada de Boccherini por el compositor Lidón, al que sustituyó, y que contaba con el violinista Rafael García, el oboe de Gaspar Barli, el clavincelista Blas de la Serna y un buen guitarrista como era el propio Duque de Osuna. Aquí ya Boccherini empieza a componer piezas para guitarra. No solamente para guitarra, sino para grupo de cuerda y guitarra. Les tengo ahora aquí lo siguiente que vamos a escuchar. es el quinteto número 4 en re mayor, G número 448, para cuarteto de cuerda y guitarra. El cuarteto es el Melos Quartet. Wilhelm Melcher al primer violín, Gerhard Voss al segundo violín, Hermann Voss a la viola y Peter Buck al violonchelo. A la guitarra, una de las grandes guitarras de este país, España, el señor Narciso Yepes. Les dejo entonces con este quinteto número 4 en re mayor, G448, que tiene... cambio la programación, si me disculpan. Esto es lo que les voy a hacer escuchar. El quinteto número 7 en mi menor, G número 451. Cuatro movimientos: allegro moderato, adagio, minueto, trío minueto y un allegretto. Se los repito. Quinteto número 7 en mi menor, G número 451, el cuarteto Melos, a la guitarra, el señor Narciso Yepes. Thank you. hemos escuchado el quinteto número 7, mi menor G, número 451, de Luigi Boccherini, interpretado por el Melos Quartet con la guitarra del maestro Narciso Yepes. Bien, y estamos ya decididamente en la recta final del programa. El hecho de... Bueno, tenemos en Madrid, ya en sus últimos años de vida, el mecenazgo de las diferentes familias de la monarquía española, bueno, y de todas las monarquías en Europa, pues tenía sus altibajos. No siempre contaban con el dinero suficiente para mantener a las personas que tenían bajo su mecenazgo, y también pues los devenires políticos. Esto hace que la situación económica de Boccherini no era todo lo brillante que él hubiera deseado. En el año 1785 cambió sustancialmente su vida. Fallece su esposa Clementina en Arenas de San Pedro, y meses después, el 7 de agosto, su patrón Don Luis, así que ahí lo tenemos sin su patrón Luis, Boccherini se queda solo con sus 6 hijos, Joaquina, Luis Marcos, José Mariano, María Teresa, Mariana e Isabel. En Madrid consigue otros importantes mecenazgos y es nombrado compositor de la corte de Federico Guillermo II de Prusia. Su obligación de residir en Berlín, que nunca lo llegó a hacer, nunca fue a Berlín, y el de Felipe Mariano de Riquer y de Sabater, cuarto marqués de Benavente. Bien, estos dos mecenazgos fueron decayendo en los últimos años de su vida, de forma que la situación de Boccherini fue empeorando paulatinamente. Angustiado por las desgracias de la pérdida de sus hijos, además, y de su segunda mujer, y a pesar de la ayuda del embajador francés Luciano Bonaparte, enferma el señor Luigi Boccherini. Su situación económica era realmente seria, al punto de que tuvo que irse a vivir con los hijos que le quedaban a una sola habitación de un piso del número 5 de la calle Jesús y María, en Madrid. Allí, según cuenta la pianista francesa Sophie Gael Boccherini, se había construido una pequeña plataforma a la cual se subía mediante una escalerilla, y en la que había dispuesto una silla, una mesa y una vieja viola medio desencordada con la que podía continuar su trabajo. En 1804 escribió el quinteto opus 64, número 1, y comenzó el primer movimiento del número 2, que ya no pudo concluir, pues al poco murieron su hija María Teresa y su mujer Joaquina, como les había comentado anteriormente. El 28 de mayo de 1805, a consecuencia de una complicación pulmonar, murió Luigi Boccherini. El 29 se celebraron las honras fúnebres en la iglesia de San Justo. Solo le sobrevivieron sus hijos Luis Marcos, sacerdote, y José Mariano, archivero. Murió ese 28 de mayo de 1805, a la edad de 62 años. Y aunque se cree que lo hizo siendo muy pobre, un reciente estudio de su testamento realizado por uno de sus descendientes directos demuestra que no murió rico, pero murió con algo de dinero y no en la miseria, como en algunas fuentes así lo indican. Boccherini fue enterrado en la iglesia de San Justo de la calle del Sacramento de Madrid, hoy Basílica Pontificia de San Miguel. En 1927, Mussolini, mire cómo se suceden los acontecimientos históricos, llevó los restos del compositor a Lucca para ser enterrado en la iglesia de San Francisco, en el panteón de los hijos ilustres de esa ciudad toscana. Sus descendientes siguen viviendo en España. Luigi Boccherini. Escuchemos una última pieza, nos quedan muy poquitos minutos. Vamos a escuchar la pieza número 2. El movimiento número 2 del quinteto opus 39 en si bemol mayor, un alegre vivo. Y con este tema terminaremos este Ulmón de Músicas de hoy, martes 12 de enero del 2010. ¿Qué? con la audición de este segundo movimiento de el quinteto opus 39 G37 en si bemol mayor de Luigi Boccherini, llegamos al final de una nueva cita con un montón de músicas. Boccherini, que nació en Lucca en 1743, entonces capital de una diminuta república de la Toscana, vecina muy lejos, de Pisa, y falleció en Madrid el año 1805. Con su música hemos pasado estas dos horas de un montón de música. Espero que hayan disfrutado de la selección musical. Un montón de músicas, exactamente. Los martes de 4 a 6, aquí en Barcelona, Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada. Programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas. 88.9 FM del Puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Selección musical. A los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado por estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. El podcast, sí, si no lo pueden escuchar en directo y en todas las posibilidades habidas y por haber, escriben en la barra superior del navegador, nosolojazz.contrabanda.org, y allí encontrarán todos los programas del año 2008 y del 2009. Nada más. Hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Un montón de músicas.